Cae un aguacero de yuca y té, el cielo una harina de queso blanco, y al una montaña de vento y miel. Ojalá que llueva café. Queridos todos, otra vez soy yo, solo que ahora en mi carácter de tutora. Para no aburrirlos, empiezo esta bienvenida con un merengue. Hay que iniciar la tarea con alegría porque, dado que no llueve café, tenemos que aplicarnos en eso de los indicadores para el desarrollo, ¿no les parece? De cualquier manera, que el merenguito sirva de cálida bienvenida a nuestros compañeros dominicanos. ¿Ya se dieron cuenta que ahora nos acompañan varios latinoamericanos de esa hermosa isla? Vuelvo a recomendarles la revisión de la guía de aprendizaje. En esta etapa es fundamental, ya que en ella se encuentran los objetivos, los módulos temáticos, las actividades propuestas y el calendario de las mismas. Esta información será de gran utilidad durante el curso y sugerimos acudir a ella cada vez que requieran ordenar su propio trabajo en el aula. Como han podido ir descubriendo por sí mismos, con ayuda de la guía de aprendizaje y en su paseo por el aula, esta semana tenemos 5 actividades a realizar. Más con la intención de ir calentando motores para estar listos en los aspectos sustantivos de nuestro curso a partir de la próxima semana. Primera actividad, el cuestionario de entrada. Por favor, no olviden responderlo. Nos da información valiosa para poder mejorar las herramientas técnicas de nuestros cursos. Segunda, el taller de navegación. Muy útil para los que se estrenan como participantes en un curso INDES. Por supuesto que los veteranos no precisarán volverlo a realizar. Tercera, el pretest, que servirá como línea de base para al final poder constatar qué tanto se han incrementado nuestros conocimientos. Por favor, no dejen de realizar esta actividad. Contesten con cuidado, pero desde luego no es una actividad que vaya a afectar la evaluación numérica de sus conocimientos. Si no saben nada, no se preocupen. Este es entonces el curso que necesitan. Cuarta, la participación en el blog para discutir el enfoque de gerencia social del INDES, que es una actividad no obligatoria. Otra vez, los veteranos de nuestros cursos ya habrán hecho estas reflexiones, pero tal vez les resulte interesante aprender a desenvolverse en esta otra herramienta de la red que nos ha proporcionado el equipo de pedagogía del INDES. Quinta actividad, la presentación en el Foro Café. Vámonos conociendo. Vamos a compartir 11 semanas de trabajo y estoy segura de que al final habremos hecho relaciones afectivas profundas. ¿A que no me creen? En este medio que aparenta ser muy frío suelen correr ríos de afecto. ¿Estamos listos? Bueno, una vez que hayan realizado cada una de las actividades o que consideren haber cubierto el objetivo de aprendizaje en cada caso, no olviden regresar a la hoja de instrucciones y hacer clic en la pestaña Marcar actividad como realizada. Tercera llamada, ¡comenzamos! Ojalá que llueva café.